Bueno, señores, señoras que estén por aquí presentes, estamos comenzando Irradia. Buenas noches, esto empieza a estar concurrido. Hay mucha gente aquí en este programa de radio que estamos celebrando en el equipo Para en Santa Cruz de Tenerife. Y en breves momentos arrancaremos con las distintas personas que están aquí. Hemos empezado con un tema de Tiken Jah Fakoly, África quiere ser libre, esa es la traducción. Bueno, vamos arrancando en primer lugar diciendo algo de este lugar, del espacio donde estamos, del equipo Para, que mucha gente creo es la primera vez que lo visita, otros no, otros ya lo conocen de atrás, entonces hace falta saber un poquito de este espacio, quién lo mueve, de dónde sale, qué es, un mínimo, ¿no? Y a lo mejor surgen otras sinergias, otra gente que quiera a partir de aquí colaborar con el equipo Para. Así que nuestro agradecimiento al equipo Para por acoger este acto. Y cuéntanos un poquito, Gonzalo. Os cuento porque me lo pedís. Si no, no diría nada. Gracias, ante todo, por estar aquí en esta casa. Este espacio, siempre me gusta decir que nosotros, desde los 10 años que llevamos funcionando en Santa Cruz, hemos buscado casas interesantes, ¿no? Espacios para utilizarlos como una herramienta más. Llevamos 10 años, como digo. El equipo Para es una asociación cultural registrada al uso, es la típica asociación cultural oficialmente registrada en el Ayuntamiento y en el Gobierno de Canarias. Lo que no es usual, supongo que es la manera de funcionar y por qué estamos aquí, qué es lo que hacemos, ¿no? Es un espacio autogestionado con las cuotas de los socios. Es muy importante, os invito a que fisguéis en la página web, ahí hay una pestañita, asóciate. Cobramos 10 euros al mes y todos los gastos de la casa, desde la reforma que llevamos a cabo hace 4 años que llevamos en esta casa de la Marina 4, hasta el alquiler, por supuesto, el agua, la luz, lo pagan nuestros socios. Y luego hay pequeños ingresos por ahí, una cantinita que, como habéis podido comprobar, y algunas de las actividades que hacemos, los socios no pagan, entran gratis a todo. Quien no es socio, se le ofrece la condición de socio invitado pagando una pequeña entrada en los conciertos, en las presentaciones o en los talleres. Poco que decir del equipo para. Nuestra idea es la cercanía, la proximidad. Que venga la gente, que vea la casa, charlar. No todos son redes. Creo que el contacto directo es fundamental, ¿no? Para, no ya para crear, como decía Rafa, sinergias, que es una palabra que tampoco me entusiasma, ¿no? Sino simplemente para charlar. Y de una charla, de una conversación, pueden surgir un montón de cosas, ¿no? La casa la ofrecemos a quien tenga un proyecto que comunicar. Un proyecto siempre relacionado con las artes, con la cultura. La cultura en su sentido amplio de la palabra, desde propuestas sociales hasta propuestas artísticas. Y en eso estamos. De momento aguantamos y nos mantenemos. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Lo cierto es que si llega el momento en que no podamos pagar la casa, pues nos iremos a otra cosa. Esa es la idea, ¿no? Mientras exista la fidelidad de los 150 socios que somos y que aportamos 10 euritos al mes, todo esto se puede pagar y, por lo tanto, todo esto está abierto para vosotros y para quien quiera. Vale, yo soy Gonzalo y soy pues el que lleva esta historia, básicamente, ¿no? Dentro de la Junta Directiva soy presidente, pero también soy el que limpia, el que friega y el que arregla las chapuzas de la casa. O sea que la figura de presidente no deja de ser simbólica, ¿no? Es un mero trámite pues para hacer cosas como esta que estamos haciendo ahora, ¿no? Que me invita Rafa a contaros de qué va esta historia. Vale. Gracias de nuevo por estar aquí y continúa esta gente. Música, maestro. Tenemos aquí a mucha gente que se conoce entre sí y gente también que no se conoce entre sí. Así que uno de los objetivos, en realidad el principal objetivo del encuentro, es que se conozca entre ustedes. Porque seguro que Nico puede sacar algo interesante de Irene y Irene de Nico, pero también seguro que Fran o Javi. Así que vamos a intentar que también nos vayamos conociendo. El formato base del que arrancamos es una charla de Amaduba, porque tenemos normalmente la suerte de que una vez al año Amaduba, miembro de esta misma asociación de Puente Humano, no el equipo para, sino Puente Humano, la asociación que hemos venido aquí hoy, miembro desde el principio, arrancamos hace 14 años ya, Amadú, ¿no? Y somos una asociación mixta de gente de diferentes lugares que permanecen en su lugar y permanecen en contacto. Es decir, Amadú trabaja y se desarrolla en Senegal y muchos de nosotros aquí en Tenerife. Pues hemos intentado sobrepasar la frontera que nos separa y en el día a día estar juntos y construir cosas. Amadú, de toda la gente de Senegal, ha sido la que ha coordinado, la que ha movido, la que ha entusiasmado durante un montón de años y, bueno, pues es un hermano. Así que animando a todo el mundo a tener manos de otro lado de la frontera y a saltar por la frontera, tenemos la suerte que venga una vez al año. Nos sirve también para hacer una pequeña memoria común de qué hemos conseguido, qué no, cómo nos ha ido en este año de atrás. Vamos a compartir esto también con ustedes, un montón de preguntas y escucharemos lo que nos digan, porque el objetivo que nos proponemos no es fácil, pero somos más gente en el planeta de la que parece, que tiene objetivos similares. Bueno, Amadú, gracias por venir. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Y primero, me disculpo si hay algunas personas que no me van a entender, porque intento hablar español, pero no es una lengua de práctica. Entonces, no estoy viviendo aquí, entonces no la practico. Vale, entonces, buenos días a todos. Y hoy nos juntamos aquí entre hermanos y para hacer una reflexión y después plantear un debate. Intentamos que sea algo interactivo y compartimos, cada uno opina y después cada uno entonces va a sacar entonces una propuesta que puede ser una solución para una cooperación mejor y de alternativa. Yo vivo, hoy vamos a hablar de la cooperación, pero hablando también de un proyecto que es una solución para la cooperación. Entonces yo digo que soy buen ubicado, bien ubicado para hablar de eso, porque vengo de un país, vengo de un pueblo donde ahí lleva muchos años antes que nací yo, hasta que también nací, hasta ahora llegué, está viniendo ahí mucha ONG y también muchas instituciones cooperando. Entonces, lo que hemos notado, bueno, claro que hay algo bueno, pero también hay muchos fallos. Muchos fallos. Entonces, primero voy a empezar a identificar los fallos. Primer fallo es que muchas ONGs se implantan en un lugar, después cuando se van dejan un conflicto. ¿Y cómo? Yo vengo como ONG, vengo con dinero europeo o no sé con cuáles recursos y me instalo en un país, en un lugar sin conocer a la gente. Y ahí la gente que suele estar de esta organización suele ser gente local, que no está bien preparado o también preparado, pero también la mayor parte son gente que vienen donde viene la organización. Entonces quedan ahí y hacen un trabajo importante, gastan ahí mucho dinero, bueno, en coche y muchas cosas, ¿sabes? Y entonces, cuando se van, el proyecto se para. Entonces es un dinero tirado en una ventana. Es como si tú fueras un desierto y montas ahí una catedral. ¿Quién va en esa catedral? En pleno del desierto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto. Soy una ONG, tengo un coche 4x4, llevo en un pueblo Serer, donde no hay ambulancia, por ejemplo, como el pueblo Ibrahima, por ejemplo, un pueblo Serer. Y entonces estoy ahí actuando, cuando me voy, dejo el coche al ayuntamiento, entonces este coche se queda entre los manos de los políticos. Y cerca, en esta misma zona de actuación, a lo mejor el centro de salud no tiene ambulancia. Este coche podría servir como ambulancia, no podría servir algo. Pero lo que van a hacer, se van y dejan conflictos entre algún político y el pueblo local que están ahí. O también había una ONG, un amigo común con Rafa, que estaba trabajando en Médicos del Mundo, tenía un proyecto en Kielgey, cerca del lugar. Y tenía ahí un proyecto de granja, de agricultura, no sé de qué. Pero cuando se fueron, entonces este proyecto, entonces creo hay un montón de problemas. Porque un grupito de gente se quedaron con las instalaciones, entonces los otros entonces se sintieron frustrados, entonces el pueblo estaba dividido. Esos son fallos. La otro fallo es que hay muchos cooperantes que han ido en África cooperando muchos años, pero ahora sigue teniendo prejuicios. Yo, ¿cómo puedo ser un cooperante? Llevando muchos años en África y tener prejuicio que siempre que este me puede robar, por ejemplo, falta de confianza total, o no sé, o opinar sobre alguna práctica cultural que ellos no dominan, ¿sabes? Que es falso. Y, o sigue creyendo alguna noticia que sale en la tele de aquí, que es una noticia condicionada a lo mejor por alguna empresa que tiene sus intereses. Eso también es un fallo. Otro fallo es que hay muchas ONGs no da la intención que están ahí preparando el terreno para el imperialismo, para dar fuerza al imperialismo. Otro fallo más importante, hay una falta de comunicación. Muchas ONGs que están ahí, pero no hay buena comunicación. ¿Cómo yo puedo cooperar en un pueblo sin conocer ese pueblo? Entonces lo que voy a invertir ahí no va a durar. Entonces mejor, primero, conocer el pueblo y cooperar con este pueblo y formar gente de este lugar y crear esta confianza. Entonces, si se consigue montar algo y cuando yo me voy y dejo este producto va a tener vida porque la gente va a saber mantenerlo. Pero la mayor parte no es así. Y nosotros hemos pensado desde años, entonces, una solución. La solución, entonces, montar un proyecto entonces ubicado en un ámbito de intercambio. Entonces hemos pensado entonces a un proyecto muy bonito. Ahora estoy muy contento teniendo aquí Belén en mi lado. Estoy muy contento. Vale. Entonces, un proyecto de intercambio entre escuelas. Hemos dicho entonces, para entonces romper este mito, para entonces hacer caer esta pared, entonces tenemos que montar un proyecto de intercambio. Entonces, hemos conseguido desde aquí conversar a muchos profesores, desde Senegal también, conversar a muchos profesores para que ellos se puedan poner sus alumnos a intercambiar y poner temas interesantes. En esos intercambios, nuestros alumnos van aprendiendo mucho, también sus alumnos también van aprendiendo mucho. Por ejemplo, tú pones un tema de medio ambiente, de intercambio, entonces los alumnos de allá también van aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, el niño que está aquí no se relaciona bien con el compañero senegalés o de Kenia que está ahí cerca, porque no lo conoce, pero sigue viviendo, es su vecino. Pero si este niño consigue intercambiando con niños de África y hablan de cultura, de música, de familia, de economía, de todo, este niño poco a poco va a cambiar su visión hacia este vecino. Entonces va a intentar acercar a él, preguntarle cosas y así va a nacer una relación muy sana. Porque lo que notamos es que ustedes que viven aquí tienen los vecinos de la otra orilla del mundo, pero ustedes no se relacionan. Hay algunos que quieren relacionar, pero no tienen tiempo, porque nos han metido mucho, mucho tiempo para trabajar. Ahí nosotros tampoco, no también tenemos la oportunidad de relacionar también los compañeros que vienen de la otra orilla, porque la mayor parte viene ahí de turismo, entonces no le interesan ir donde está el pueblo, relacionar con el pueblo, no le interesan conocer la actividad primera de la población, entonces van en hoteles, van en parques, entonces va a ser un turismo cordero. Entonces la empresa o la multinacional que está saqueando algún país o algún lugar, entonces no le interesa que ustedes se relacionan con la gente de este pueblo, porque saben, si un día Irene se entere que tal empresa de mi pueblo está saqueando, le está haciendo mal en tal país, Irene entonces va tomando conciencia, entonces va a boicotear los productos de esta empresa. Vale, entonces, entre estas actividades que estamos haciendo, que son interactuaciones donde los alumnos pueden hablar, intercambiar, aprender juntos, crecer juntos, hemos pensado entonces, ¿por qué no organizar también viajes para que este alumno que está hablando con el otro alumno, que sea concreto, que va a conocer este alumno, va a conocer su tierra, va a conocer su pueblo, su familia? Hemos conseguido mover muchos viajes. Sí. Claro, por ejemplo, Belén viajó hace 2 años a Senegal con su profesora y ahora está aquí entre nosotros. Ella nos va a hablar la experiencia de su viaje. Bueno, para mí Senegal fue abrirme los ojos al mundo. Y no al mundo al que toda persona de mi edad quiere abrir los ojos, porque es evidente que es mucho más fácil mirar a esa falsa Europa de la solidaridad, a esa falsa Unión Europea o incluso Estados Unidos y a lugares donde se nos dice que es donde debemos estar, cuando uno dice que va a viajar, lo más normal es que piensen que vas a viajar entre otros países europeos, a Estados Unidos, pero es prácticamente imposible que se planteen que uno tenga sus horizontes y sus ojos puestos en África. Normalmente todo el mundo dice que la selva amazónica es el pulmón del mundo. Yo hace 2 años me di cuenta de que si el Amazonas es el pulmón, África es todo el corazón que a nosotros nos falta. Actualmente vivimos en una crisis de valores que está más que palpable en todos los aspectos de nuestro día a día. Y creo que en parte eso es porque estamos completamente influenciados por medios de comunicación que lo único que buscan es crear hostilidades donde no debiera haberlas, hacer ver falsos dogmatismos que realmente a lo mejor no están, y simplemente buscar hostilidades para que todo siga como creen que debe estar. Porque sí que es verdad que para nuestro mundo, para nuestra cómoda y falsa Unión Europea, esta sociedad económica y únicamente económica que han creado, es mucho más cómodo crear hostilidades y decir que realmente están viniendo aquí porque sí, porque quieren invadirnos por miles de falacias más, que no pasan más de eso, de ser falacias, de ser burdas mentiras, que evitan que veamos lo más evidente, que es que yo creo que nadie pone en riesgo su vida, se va de su lugar, de su casa, y te lanzas al mar con tu hijo, con lo que sea. Eso tú no lo haces, a no ser que el mar en ese momento sea más segura que la tierra. Y eso es lo que está pasando actualmente. Pero resulta mucho más fácil decir eso, que vienen pues porque quieren nuestros puestos de trabajo, quieren nuestra cómoda situación española y en general toda la europea. Y sinceramente, para mí Senegal fue darme cuenta de que yo con, en aquel momento, 17 años, darme cuenta de lo que yo quiero ser o quiero hacer en el mundo. En ese momento, con 17 años, ahora tengo prácticamente 19 y la verdad es que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero sí que me di cuenta de una cosa, de que en aquel momento, a la hora de escoger una carrera universitaria, yo estaba decidiendo lo que quería ser. Si quería ser algo más este sistema, si quería unirme a todos ellos y seguir creyendo y seguir difamando y seguir creando hostilidades y alejándonos cuando estamos más cerca que nunca y cuando tenemos la posibilidad de estar más cerca que nunca, o la posibilidad de cambiar todo esto. No sé cuántas veces podré darle las gracias a la Red Educativa Sin Fronteras, a Rafa particularmente y a todas aquellas personas que hicieron posible que yo me fuera, porque de verdad me salvaron de escoger el camino equivocado. No puedo estar más satisfecha de lo que ahora tengo en mente, que es que me parece que la forma que tenemos para cambiar todo esto es la educación. Y para eso necesitamos psicólogos y pedagogos formados, necesitamos historiadores, necesitamos que por una vez miremos la historia no desde el punto de vista de los ganadores, que es lo que siempre se hace, sino mirar la historia de los vencidos, porque también pertenezco a una generación en la que la historia apenas se estudia. Y a lo mejor es una teoría conspiranoica de una chica de 18 años, pero me parece que eso no es inocente. Claro que no quieren que sepamos en qué consistió la colonización realmente, claro que no lo quieren, pero no tenemos más que mirar un mapa de África actualmente para ver que es una completa cuadrícula, que lo dividieron como les dio la gana, hicieron una cuadrícula para dividirse para dividir un continente. Y un continente lleno de vida, de cultura, de personas. Quizá me he ido un poco por las ramas, pero me parece que ahora más que nunca es necesario compartir todo esto y el hecho del gusto que da ver que realmente no somos tan pocos. Muchas veces cuando me relaciono con gente de mi edad resulta muy incómodo el hecho de intentar compartir algo así, porque nunca sabes si te van a entender o si van a saltar con la última noticia de mierda que han visto en un post de Facebook diciendo que nos están invadiendo, o el último vídeo del xenófobo de turno instigando al odio. Y ahora la verdad es que me he sentido en confianza, y más al lado de lo que yo creo que es mi hermano del alma, Amadou, para volver a dar las gracias por abrir horizontes, por abrir fronteras. Y lo único que de momento puedo hacer es de verdad seguir animando a todo esto y decir que África no es necesario. África es necesaria para todos en algún momento de nuestra vida. Y creo que más aún a mi edad, porque como se dice, el oro viejo no aprende idiomas. Y quieras que no, cuando tú ves algo con tus propios ojos, eso no se va a ir de tu memoria jamás. Y más aún un paisaje vivo, una cultura viva, ver al corazón del mundo. Muchas gracias. Come on, come on, my shining star. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, my shining star. I'll keep on trying. I'll keep on trying. I'll keep on trying till my star will shine. I'll keep on trying, I'll keep on trying, I'll keep on trying till my star will shine. Bueno, todo esto es también un programa de radio. Tenemos el hábito, el vicio de hacer programas de radio para encontrarnos y ponernos al día, conectar con otra gente también, oxigenarnos, y que sepan que van a hablar seguramente muchos de ustedes hoy y que van a salir luego en internet y que se podrán oír en la página web de Puente Humano y en la Red Educativa Sin Fronteras. Amadou. Vale, bueno, para acabar, algo muy importante, nosotros lo que buscamos es que la gente se relacione de verdad, es crear, somos Puente Humano, pero queremos crear un libro con páginas llenas de humanas, de seres humanos. Por ejemplo, hay algo que ha llamado mi atención, seguramente también llamó la atención de Ibrahima cuando vino, por ejemplo, Kumba, que llega, está ahí hace un año, no sé, dos años. Pienso que eso también te ha pasado. Yo cuando vino, he visitado las bibliotecas, las unas cuantas bibliotecas que he conocido ahí, pero no he encontrado ningún libro importante de nuestra literatura que habla realmente de África. Hay un montón de libros que están hablando de África, literatura africana, que están hablando de la cultura, la música, y tenemos muy buenos autores. Y hay un corriente literaria muy importantísimo, que tiene un papel muy importantísimo de revolución, de un cambio humano, que es la negritud. Pero aquí me cuesta encontrarlo. Y vale, a lo mejor que Kumba después... Vale, tenemos que contarnos algo, ¿no? Queremos también saber un poquito también de tu experiencia recién llegada y todo. Y nuestro compañero de Guinea. Bueno, a todo esto están los mandos Borja y no se ha podido presentar. Hombre, el protagonista aquí es Amadou. Buenas noches a todos, yo soy Borja. Soy miembro de Puente Humano, como algunos de los que están aquí presentes, un poco tímidos y alejados del micro para que nadie los empuñe con esta arma. Y estoy encantadísimo de estar aquí con los compañeros, con Belén, que está entrando en Puente Humano y que tiene una energía muy arrolladora, como han podido comprobar. Por supuesto con Amadou, que lleva desde el principio y que es fundador de Puente Humano y de esta iniciativa que es conectar mundos y conectar personas, conectar culturas y romper estereotipos y barreras mentales y físicas. Y a mí me gusta la música, así que voy a poner una canción para poder enjuagar los oídos, porque hemos dicho muchos mensajes y yo creo que la música siempre es buena entre medio. Y no se corte, mientras suena la música pueden hablar entre ustedes, conocerse, o los que ya conocen, hablar, comentar la jugada. Descansamos ese cachito de música conectándonos. Vamos con Baloyi, de la República Democrática del Congo, que por cierto lo van a poder escuchar en el Festival Boreal este fin de semana. Du nez, les éclairs, ce sont des fissures dans un plafond goudronné. Encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi, c'est Emeric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les femmes et un salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Et... Chambre de vol, boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre, en classe prépa. Dans mon cas, c'est la course, certificat. Les papiers, c'est le Graal, bidonville à la verticale. ça sort, c'est évangélique. Font la sécu jusqu'au quick. Hiver 54, sans la bipière, bilan, polyester, freeze. Bousculade pour de place assise, taxi boost moderne. 8 mois que l'on hiberne. Hey. Au département, à l'éloignement, à l'isolement. Stockholm, c'est la mire. On neige en plein délire. De flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon. Soleil pâle, couleur néon. Mimétisme d'un caméléon. Bueno, vamos a pasar la palabra a nuestro compañero de Guinea. Es panafricanista. Guinea Ecuatorial, eso es una presentación. Bueno, para ponerlo un poco más fácil, llevo una camiseta donde sale una persona que pone Tomás Sankara, 1949-1987. Y Tomás Sankara. ¿Quién es Tomás Sankara? Burkina Faso, dice Rafael Medina. ¿Correcto? Sí, creo que sí. quería agradecer la palabra que nos han regalado tanto Belén, ¿no? Belén y el profesor Amadou, que han hablado muy bien, de verdad que... me ha sorprendido bastante todo lo que ha dicho Belén. Y claro, a veces lo que está haciendo, lo que están haciendo colectivos, asociaciones como Puente Humano, que es de alguna manera buscar esa humanidad que pues no tenemos ya los países del sur porque nos han despojado de ella. Algún día desde aquí se dijo que allá éramos monos y que éramos animales, por lo tanto éramos infrahumanos, y el superhombre europeo occidental que salió de ese momento, de ese discurso de los de allá no son humanos, pues tampoco es humano al tener la fuerza de poder declarar a los otros no humanos, pues también dejó libre ese espacio de humanidad, ¿no? Y entiendo que eso es lo que buscan estas iniciativas, volver a habitar esa humanidad que está vacía, que no la habita nadie, ¿no? Y pues en cuanto a lo que ha dicho Belén, en África pues sí hay gente que intenta reencontrar esa humanidad y lo hacen con mucha fuerza, porque a veces... Hay que necesitamos entender que no siempre podemos ir a África y encontrarnos con todas las ideas revolucionarias que pueden cambiar el mundo. No digo solo revolucionario en el sentido político, sino en el sentido amplio. Porque ahí en África lo que se están viviendo son, pues actualmente, como resultado de los procesos coloniales, pues se están viviendo... pequeñas copias de lo que es el mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, Dakar no hace nada más que tender a lo que es París. Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial, en algún momento de su historia se ha llamado, o sea, ha intentado ser una pequeña Madrid, ¿no? Y entonces, entre estos proyectos, entre estas iniciativas y esas personas que siempre están ahí, que guardan eso que les quitaron dentro del corazón y lo comparten de vez en cuando, pues está esa humanidad que tenemos que volver a habitar, que está huérfana. Otra vez agradecer la charla y el espacio y a Equipo Para y todo lo que hacen posible esto. Y a partir de aquí, creo que le toca. Pero un poquito tienen que contar, ¿no? Hay un colectivo de jóvenes africanos aquí en Tenerife que están haciendo cosas, que hicieron un Día de África muy especial en la Plaza Candelaria este año, el día 25 de mayo, ¿no? Sí, ahí estaba. Tú estabas, no te escondas ahora. Sí, no es... Claro, el día 25 de mayo ocurrió algo muy bonito, ¿no? Que nos juntamos ahí varias personas y ni siquiera todas éramos africanas para reivindicar algo diferente, una manera diferente de celebrar el Día de África. Porque estábamos un poco, y lo seguimos estando un poco cansados de que otra persona pueda decidir, o sea, qué es África, bueno, lo han hecho sistemáticamente, qué es África, qué es celebrar el Día de África, qué actividades se debe hacer el Día de África, sin ni siquiera contar con los africanos y africanas que están viviendo en las Islas Canarias. Entonces, pues, nos rebelamos un poco contra eso y... era una manera simbólica de recuperar el Día de África, porque es nuestro. El Día de África, pues hay que pensar en Addis Abeba, ¿no? Los líderes de entonces en nada se parecían a los actuales. Eran los que crearon la Organización para la Unidad Africana, la UWA, eran los Nkrumah, los Nyerere, o sea, las grandes personas de la historia de África. Entonces, el Día de África tiene que volver a ser eso. Volver a leer nuestra historia, por ejemplo, aquí en los espacios de diáspora que estamos viviendo, pues revisar nuestra situación en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a porque al final es también otra manera de quitarnos humanidad, ¿no? Dejarnos fuera de los ámbitos de los derechos, pues también es volver a negarnos la humanidad, porque aquí se dice que tener derechos sociales, derechos humanos en general, pues es una manera de recuperar la dignidad humana, pues, y nadie dice que cuando nos los niegan es que están diciendo que no somos humanos, ¿sabes? Y entonces, pues el Día de África tiene que conseguir consistir en esto, porque celebrar los saltos y los movimientos mágicos que hacen nuestros hermanos y hermanas senegaleses el día 25 de mayo, no tiene que estar separado con sus vidas, que son vidas al final migrantes. La cultura africana, que normalmente se celebra aquí en el Día de África y en otros muchos eventos que llevan el nombre de África, no tiene por qué irse, o sea, no tiene que estar separada de nuestras vidas, de nuestras dignidades. No puedes celebrar una parte de África olvidándote de otra, ¿no? No puedes decir, ay, qué rica es la gastronomía de Guinea Ecuatorial, pero al final cuando ves un ecuatoguineano y que viene a buscarse la vida o simplemente viene porque le apetece venir, porque eso también hay que decirlo. Yo veo a mis amigos italianos, españoles, alemanes, saliendo varias veces al año a África. Y cuando llegan, se sacan la típica foto selfie en el aeropuerto que pone bienvenido a Senegal, bienvenido a Etiopía. ¿Por qué un africano no podría hacer lo mismo? ¿Por qué no podría venirse a Madrid y que encuentre un cartel que pone bienvenido a Madrid? ¿Sabes? Y sin África no nos muriéramos de grandes comillas. Si supuestamente no huyéramos de las guerras, del hambre, de la miseria, como es el discurso hegemónico sobre las migraciones aquí, porque sobre las migraciones no hay que decir que África nos está dando lo mejor de sí, porque están viniendo, porque para mí los manteros, fuerza a los hermanos manteros, ¿no? O sea, que son jóvenes africanos que si hubieran estado en África, podrían haber dado mucho más de lo que han dado aquí. O sea, no hay que hablar de eso cuando se habla de migraciones, no hay que hablar de que África nos está dando lo mejor de sí, su juventud, sus ideas, su futuro, sino que hay que hablar de que huyen de las guerras. O sea, hay que circular entre el discurso xenófobo y el otro discurso empático, entre comillas, en el sentido de que pues son unos pobrecitos que por favor hay que hacerles un espacio, que si no allá se mueren, ¿sabes? Nada, me extiendo demasiado y la verdad es que quiero que, o sea, me gustaría que hablemos más personas y eso. ¿Quién? Acaba de darme un moreno. A ver, Irene, ahora tienes que decirnos qué pintas tú aquí hoy. Primero que todo, muchas gracias por tus palabras y por la información que has dado. Y ahora Irene, por favor. Para mí África va a sonar colonialista, pero llegó a través del francés. A través del francés me he ido metiendo en África. Yo soy profesora de francés y tenía muy claro que para mí el francés no era Francia. Era, a pesar de, porque se puede discutir del estatus de las lenguas en diferentes países, pero lo cierto es que presencia hay. Presencia hay, se habla, se... No me refiero solo a la literatura. Literatura africana, francófona. No me refiero a eso, me refiero a la vida que se hace, la vida que se, y todas las culturas que se pueden expresar a través de la lengua francesa, todos esos encuentros que con la excusa de la lengua francesa pues podemos hacer con gente muy diferente. Esa es un poco mi historia y lo que intento transmitir aquí a mis alumnos. Estaba antes en Gran Canaria, en la Universidad de Las Palmas, formando traductores e intérpretes, y ahí, aquí todavía no me muevo mucho en las redes de la interculturalidad. Allá pues sí que conocí y pude hacer que, por ejemplo, una persona de Guinea Ecuatorial y un senegalés vinieran al aula, a la clase, invitados, hicieron talleres sobre estereotipos. Para mí era importante que el acercamiento fuese progresivo. Yo, aunque haya estado en Senegal, aunque les pueda enseñar cosas de Senegal, a mí no me van a acercar, eso es la loca de África que le gusta África. Primero llegaron los africanos al aula y hablaron ellos. Yo estaba en un lado. Hablaron, tienen un taller de estereotipos muy interesante. Luc André, que ya se metió en política, pero si contactan a la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, pues igual les pueden informar y también se pueden ir moviendo por aquí o hacer talleres similares por las aulas por aquí. Fue primero ese acercamiento, luego les iba poniendo audios, vídeos, imágenes, íbamos trabajando, los llevé a Casa África, hicieron la visita de Casa África. Era intentar por muchas vías diferentes tocarles a cada uno diferentes sensibilidades, porque tampoco sabemos cómo habría personas que eran más receptivas a lo que queríamos decirles y otras personas que no. Entonces ese fue mi camino y lo que intento hacer, enseñar África a través del francés. Irene, yo te recomiendo que a tus alumnos le pongas el siguiente vídeo. Si se carga. Vamos a ver. ¿Lo puede ir contando el principal responsable del vídeo? Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo prefiero que lo vean primero, ¿no? Y ya después lo comentamos. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pourquoi toujours les mêmes visages? Pourquoi toujours les mêmes commentaires? Pourquoi toujours les mêmes reportages? Allez écouter, mon Afrique ne sera que ses gérer ses famines. Quand on les écoute, mon Afrique ne sera que combat et chant les mines. Viens voir. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, quand tu passes sans savoir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pas un mot sur l'histoire de ce continent, sur les civilisations et les richesses d'antan. Aucun mot sur le sens d'un valeur. Des gens qui t'accueillent, la main sur le cœur. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Quand tu passes sans savoir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Africa n'est pas ce qu'on te fait croire. Viens dans nos familles, viens dans nos villages. Tu sauras ce qu'est l'hospitalité, la chaleur, le sourire, la générosité. Viens voir ceux qui n'ont rien, regarde comme ils savent donner. Et tu repartiras riche. Et tu ne pourras pas oublier. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Quand tu passes sans savoir. Viens voir. Levantar, nada, pues no hay más, nada más que decir. Yo creo que solo. Que además tienes que hablar porque ahora mismo estás de turno de presidente. Pero porque tuve que firmar, ustedes no quisieron, no por otra cosa. Es que está todo relacionado realmente. Y el vídeo realmente resume pues el espíritu de la reeducativa y de Puente Humano, ¿no? Esa es la idea principal, compartir información, que los chicos y las chicas se comuniquen y que se relacionen. Y habrán visto un montón de alumnado de Senegal y un montón de alumnado de Canarias. Y eso fue en un viaje hace ya un par de años, ¿no? 3-4 años. Madiob lo sabrá. Seguro que Madiob lo sabe, porque sale en el vídeo. ¿Te acuerdas de en qué año saliste en el vídeo ese? ¿Qué año fue? Hace 3 años. Pues nada, eso fue un viaje que hicimos a Senegal y había un proyecto en mente que era... pues lo que vieron, grabar tomas en todas las partes aquí en Tenerife, en Senegal, aprovechando el viaje, visitando escuelas, en lo que repartíamos material, pues entonces grabábamos y compartíamos tiempo. Y es el resultado, es lo que están viendo, es lo que dice la canción, ¿no? Hay un punto de vista de lo que hemos estado hablando, conoce el otro, es una maravilla, es una familia allí la que tenemos montada ya, después de mucho tiempo, gracias a estos dos pájaros, pájaro blanco, pájaro negro. Se trata de eso, de que realmente los pibes que salen en el vídeo están intercambiando directamente sin un intermediario. O sea, podemos ser facilitadores cualquiera de nosotros, pero el objetivo no es monopolizar ni ser el puente. De hecho, ya que estamos, recordemos que están metiendo mucho la mano en el mundo educativo grandes corporaciones como Movistar, BBVA, Banco Santander, creando sus propias plataformas y en algún momento incluso hablan de plataformas para la comunicación, por ejemplo, entre jóvenes de América Latina y de España, por ejemplo. Pero claro, Vale, muy bien. Esto también es una forma de instalar, de mantener una comunicación a través de la música. Hemos elegido un cantante africano y con unas letras súper expresivas. Entonces le hemos adaptado con lo normal. En el clip había alumnos, había mujeres en su pueblo, había chicos que músicos en el Centro Cultural Regional de Luga, pero también incluso un taller, un chico también con su moto taxi Jakarta, y todos aceptaron participar. Entonces eso es importante, una manera que tenemos también para que la gente se relacione, para que la gente comuniquemos. Tenemos que hablar, conocernos y así salvaremos este mundo. Vale, a ver quién le interesa hablar. Nada, son ya 12 años, ¿no? 12 años los que ya a las espaldas de Puente Humano y algunos tantos. Pues ya hay 12 años ahí de un recorrido que ha ido al golpito y paso a paso, pero la verdad que ha dado pasos de gigante y está más que afianzado. Ya somos una familia enorme y la Red Educativa Sin Fronteras, hay que destacar que es un proyecto dentro de Puente Humano, como otros muchos que tiene Puente Humano. Y este vídeo en concreto fue este último viaje que hicimos en Semana Santa, que Amadulo tituló El Comando, porque fue un viaje exprés de una semana para buscar un terreno donde tener allá un campamento base, ¿no? Una sede nuestra allí para que la familia la comparta y que vaya a su casa, ¿no? Que es que realmente es su casa. No lo digo en ningún sentido, sino que cuando llegas a África te das cuenta que es tu casa. Y eso es en ese pueblo, ese vídeo no se ve muy bien, pero es muy emotivo porque es la primera escuela donde Amadou comenzó a dar clase ahí en Luga. Y fue la primera escuela que conectó con una escuela aquí en Canarias, que fue en este caso con Rafa. Y fue muy emocionante. Perdón. Fue muy emocionante. A ver, que voy a hablar. Fue emocionante porque fue eso, casi cuántos años después, 8 años después. ¿Cuántos, Amadou? Bueno, tú tienes que presentar esto. Claro, la cosa es que no basta con comunicar. No basta con hacerse amigos, hace falta crear amistades duraderas y comunicar en el tiempo y no dejar de comunicarse. El hecho de que se mueva un contenedor de una cosa por un lado para otro, desde nuestro punto de vista, es lo menos importante. Si estás en contacto, si te expones, entre comillas, a hacerte amigo de alguien de la otra orilla, esa amistad hay que cultivarla en situaciones de dificultad porque la frontera está siempre para intentar interrumpir, ¿no?, esa humanidad, ese flujo de complementariedad, porque somos complementarios. Entonces, para que esa complementariedad se dé y fructifique alrededor, hace falta ser constantes. Y bueno, fíjense si es constante Amadou, que el primer destino donde cayó, con un primer trabajo de maestro súper precario, fue en este pueblito, un pueblito que tenía una escuela muy, muy pobre, muy, muy, muy deteriorada, y en un entorno lleno de baobabs maravillosos, y se llama Belgey, ¿no, Amadou? Sí, Belgey es un pueblo que me ha marcado mucho, era mi primer destino, ahí donde aprendí a dar clases. Y bueno, un pueblo ahí, una escuelita ahí, nosotros teníamos que intentar trabajar con los medios que hay, y bien, estuvimos contentos porque somos profesores, es nuestro país y los niños eran maravillosos. Y desde allí hemos empezado el primer intercambio carteando con una escuela aquí en Canarias. Entonces todo empezó, este puente ha empezado aquí en Belgey. Sí. Thank you. hablamos del año 2004, 5, 6, cuando empezaste cuatro, ahí. 4, 5. Ah, a ver, dale volumen. Visitando la primera escuela, manifestó el maestro Ba cuando empezaba su camino en la educación. Pues era un pipiolo, jovencito. Pues ya el hecho de continuar comunicando a la misma escuela donde estuvo y ya no está, significa que el amigo Ba no se olvida de nadie. Y que esta red marcha. Y no se olvida que es algo hecho para siempre. ¿San Carnet? Gracias, Amado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ha sido muy, muy grande, muy grande. Para volver aquí con los hermanos y las hermanas canarianas. En este punto de inicio de todo, ¿no? Bueno, los niños no quieren dejarnos ir, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? Pasemos la noche, ¿no? Eso significa muchas cosas. Si vienen aquí cuatro niños tubaps, van a volver locos. Bueno, animarse a venir, ¿eh? En el 2004, Amadou, tú ibas caminando hasta allí, ¿no? Sí, sí, en 2004. Era mi primer lugar de trabajo. Como estaba a 5 kilómetros de Luga, entonces tenía que regresar. Bueno, tenía donde quedarme ahí, pero necesitaba ir cada día a casa y dormir ahí. El día siguiente vuelvo para trabajar. Bueno, hubiera sido muy fácil para ti también, después de ir a otros colegios, a otros institutos después, muchos años después, y moviendo cooperación, movimiento con otros lugares. Sí, después... Olvidarte, hubiera sido fácil olvidarte de este sitio, pero no te has olvidado. No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Y cuando también me destinaron en otros centros y ahí yendo sembrando la semilla de intercambio, intentar convencer más profesores para que se pongan, y así ha ido creciendo la familia. Y yo, hay profesores que están intercambiando que todavía nunca he visto cara a cara, que están en casa más, están en otros sitios, están haciendo un buen trabajo de intercambio con profesor de aquí, que todavía que no he visto cara a cara, solo hablamos por WhatsApp o por teléfono. Eso demuestra que este es un proyecto muy autónomo. No tiene un jefe ni, ¿sabes? Es algo que yo estoy intercambiando con Ibrahim, entonces nosotros coordinamos y entonces ponemos los temas que nos interesan y embarcamos los alumnos. Y así va creciendo, a cambiar mundos, ¿no? La parte mala es que como crece, hace falta más gente para trabajar. Sí, ahora ya somos viejitos la asociación. Y aquí, bueno, la gente que está parte de aquí también han vuelto loco con el trabajo, con el estrés del mundo tubap. Entonces necesitamos más gente que se incorpora y actuar juntos. Entonces, les invito a todos a venir, incorporarla en Puente Humano, y así intentamos levantar el Baobab y el Drago. Has dicho gente que se incorpora, pero entonces que se incorporen Javi y Adelaida, que se sienten un momento. Que nos cuenten de África y que nos cuenten qué ha hecho Javi recientemente con el educador social de Ofra, conectado con todo esto. O el Telemaco, sí, por lo menos, ¿no? El Telemaco. El mural. Bueno, ¿qué hay? Yo conocí toda la historia esta de la red y de todo porque empecé a trabajar con Rafa desde el año pasado. Y bueno, tampoco quiero comer la oreja mucho, pero a mí lo que más me gusta de toda la idea de que él tiene es que cuando yo empecé a hablar con él, ¿no? Pues tenía la típica mentalidad europea o algo así de vamos a mandarle algo a los niños, que ellos ahí, ¿no? Y, ¿sabes? ¿Qué necesitan? Rafa, tú dime que yo busco, tal. Y a mí lo que más me gusta de todo es que Rafa me dijo, olvídate de eso, tío. Y es verdad, que comuniquen ellos, que ellos busquen. Y lo que nosotros hemos visto, que también con todas las limitaciones que tenemos por nuestro trabajo y tal, no podemos profundizar tanto. Pero lo que nosotros hemos visto es que tú le das la oportunidad a los pibes de comunicar. Hacemos lo simbólico de las cartas, pero ellos se buscan el teléfono, no sé qué, y ya ellos hablan y se comunican y comparten. Y se cuentan un poco lo que es vivir, bueno, nosotros que curramos en Ofra, pues ellos le contarán un poco lo que es su vida y los otros le cuentan la suya, pero que no es algo ni tutelado ni nada, sino que tú quieres comunicar, comunicas con alguien de ahí. Eso es lo que a mí más me gusta de todo el proyecto y por lo que me gusta compartir y todo. Y no sé qué más. Bueno. Vale, gracias. Rafa, me gustaría escuchar a esta compañera senegalesa. Claro. ¿Qué tengo que decir? Bueno, necesito un guía. ¿Qué? Una pregunta. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Kumba, primero. Venga, eres de Senegal. Sí, yo soy senegalesa y resido aquí desde hace un poco más de un año. Y estoy haciendo un máster en la UL, un máster de género, como lo dijo Amadou. Bien, bien. Bueno, disculparme primero porque tengo el español más roto del mundo. ¿De qué parte de Senegal eres? Yo, un poquito una mezcla, porque mis padres son del sur, entonces yo me considero un poco como una persona que viene del sur, aunque nací en Dakar. Pero luego me fui a Saint-Louis, bueno, cerca de Luga, para estudiar, porque hay una universidad allí. Entonces, bueno, una mezcla de dos ciudades, de tres ciudades, un poco. Vale. Eso. Y Serer, Peul, bueno, Wolof. Reina, yo soy una Peul. Le ha dado la palabra porque es de su misma etnia. Sí. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cómo te suena todo esto de lo que hemos hablado este rato? ¿Conocías que existía esta locura? ¿Sí existía la asociación? Sí, este tipo de conexión, de red. Esta asociación en particular no la conocía, pero bueno, Irene, yo, bueno, la acabo de conocer, pero sí que yo sabía que hay este tipo de red, bueno, entre África y, bueno, no África, entre Senegal y otros países, porque, bueno, a veces la gente piensa que África es un país, eso también tengo que decirlo, y no es un país, pero, bueno, me parece estupendo, claro, no hay nada que decir, que me parece solamente estupendo que la gente piense en mezclarse con otras personas que vienen de otros países y que se rompan también estos estereotipos que sufrimos nosotras como personas africanas, porque bueno, estaba diciendo a Nico que no me puedo creer que hasta 2018 estemos hablando de tales temas, de que África no es solamente hambruna, que no es solamente guerras, que no necesitamos siempre ayudas, etcétera. Es que no me lo puedo creer, pero es la verdad que hay gente que piensa que es solamente lo que existe en este continente. Y estoy hablando de guerra, de hambruna, pero hay gente que ni sabe que hay 54 países en este continente y que es un continente que tenemos realidades diferentes, que hay una diversidad estupenda y tremenda en este continente, que lo que muestran los medios de manipulación, porque no es medios de comunicación, lo siento, no es lo que pasa realmente. Y es, bueno, no podemos seguir diciendo que es la culpa del sistema educativo y yo no sé qué, porque somos adultas y nos pertenece un poco abrirnos la mente y estudiar, porque yo he vivido toda mi vida en este continente y aprendí a hablar su lengua en este continente. Y yo lo hice porque sabía que es una necesidad abrirse y aprender la cultura de otras personas. Porque lengua y cultura son dos cosas que no se pueden disociar. Yo tengo que comprenderte antes de hablar contigo. Porque si no te entiendo, si no entiendo tu historia, puedo decir cosas que te pueden engañar o... No, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ofender. Que te pueden ofender, gracias. Eso, no, sí, que me estoy perdiendo las palabras, lo siento. No, genial, compartiendo. Normal. Además, un aplauso. Bueno, Amadou Ndoye, algunos lo conocerán, está aquí. Amadou Ndoye, amigo de Rafael Medina, fue un puente entre Canarias y Senegal y inspiró que lo que él había hecho en la universidad lo intentáramos llevar a la secundaria, a la primaria y a cualquier lugar. Decía que la cooperación no ha funcionado y no puede funcionar porque cuando quieres cooperar con alguien a quien no quieres conocer, eso no va a funcionar. Es decir, y que todo el dinero que se ha empleado en la cooperación, si se hubiera empleado o si se empezara a emplear para comunicarnos, entonces tendríamos la base para cooperar. Pero que mientras que no empecemos a comunicarnos primero, la cooperación no va a ir a dar nada, ¿no? Y bueno, hay un concurso fotográfico que hacemos cada año en homenaje a él. Y lo digo solo porque lo acabo de ver en pantalla, porque en realidad quiero escuchar a Adelaida. Porque se pasó 5 meses en Senegal, pero no fue a estar ahí en un ambiente muy ONG, sino que estuvo en un pueblo, ahí, con la gente, 5 meses, y vino completamente infectada de africanitis. ¿Cierto? Ay. No, no. Bueno, primero agradecer que haya montado todo esto y el espacio, que haya venido Amadou desde Senegal, que me hayan hecho recordar las cosas con el vídeo. Y sí que es verdad que cuando llegas aquí quieres volverte otra vez, porque como decía la compañera, es el corazón, ¿no? Y te quedas totalmente enamorado, enamorada en mi caso, ¿no? No sé si todos los países africanos serán así, con la misma teranga que hay en Senegal. Estoy por comprobar ahora Guinea Ecuatorial, vamos a ver. Pero nada, ya quiero irme otra vez a Senegal y a ver si puedo ir en diciembre, quién sabe. Bueno, ya está. Ahí hay detrás otra persona que quiere ir en diciembre a Senegal. Yo ya tengo billete. ¿Ya tienes billete? ¿Para qué día? La Navidad te vas para allá. ¿Nunca has ido para allá? ¿Tienes ruta o...? A la aventura. Ya estaba preparado. Hola, mi nombre es Mayo, soy estudiante en la Facultad de Física, segundo año aquí. Además, trabajando actualmente con Cruz Roja en el tema de inmigración también. Bueno, la verdad es que quiero una pregunta, porque han hablado muchas cosas ahí. No sé dónde empezar. Bueno, tú conectaste con esta movida, ¿no? Cuando llegaste de Senegal, que todavía no hablabas español y entraste en el bachillerato, aquí en el IES Chapatal, ¿no? Y ahí conociste a gente como Belén, como Pía, y formaron parte de un comité de solidaridad en el instituto. Luego hay un salto, llegas de pronto a la universidad, ¿no? ¿Cómo es el llegar a la universidad e intentar estar vinculado a cambiar un poco el mundo, mejorarlo? ¿Se pone más difícil? ¿Se pone imposible? Bueno, depende siempre. Bueno, de todo modo, yo cuando llegué aquí conocí, por ejemplo, a Rafa en Chapatal y aprendí muchas cosas también ahí con los profesores y toda la gente que está alrededor. Yo personalmente siempre me gusta aprender donde voy y dependiendo de la cultura, la raza, la verdad no tengo en mente ese tipo de cosas, así que voy siempre a lo loco aprendiendo, a querer lo máximo de informaciones y sabiduría. Bueno, el salto a la universidad también hay una realidad que existe allí, había personas que no conocía para absolutamente nada, diferentes, entonces hay que adaptarse también al sistema, adaptarse a esas personas, entender, aprender también lo mismo. En la tema de África, bueno, mucha gente quizá como esto te hacían preguntas típicas que suelen preguntar en la escuela, ¿sabes? ¿Dónde está tu país? A veces no saben dónde está, por ejemplo, Senegal o Guinea, o la realidad que existe ahí. O a veces te hablaron un poco de la historia, o tocando un poco de las colonizaciones. Entonces hay una realidad que las etnias, por ejemplo, preguntan mucho sobre las etnias que existe ahí. Por ejemplo, cuando me oís hablar Wolof, en toda parte hablo Wolof, cuando tengo mi móvil, a veces le extraña mucho cuando estoy hablando Wolof. Entonces, algunos amigos, yo estoy intentando enseñarlo un poquito, quieren aprender, porque siempre con ellos suelen hablar Wolof y tal, pero es un ambiente bien. hay cosas buenas, cosas malas, es normal en la vida. De pinchar música, ¿no, Borja? Porque tienes ahí un buen surtido y querías también introducirnos hacia el Boreal, ¿no? Oye, lo invito, tenemos un partido muy importante de baloncesto, ¿eh? Ah, está la selección senegalesa femenina. Está jugando, va a jugar sábado contra Estados Unidos. Va a ser muy complicado. ¿Aquí? Sábado a las 5, aquí en Tenerife. Ya hemos calificado, somos tres países, creo que sí, tres países africanos que están en la competición. Y se juega aquí en Tenerife, entonces estamos Senegal y Nigeria. Sí, Senegal y Nigeria. Bien, así que ve que aparte del deporte, la parte cultural y el deporte, que bueno, en ese momento creo que África está avanzando un poco. Bueno, si quitamos un poco el aspecto político, como le dije a Nico, el único problema para mí personalmente, yo creo que es la parte política que tenemos. Tenemos gobiernos un poco corruptos o muy corruptos y no nos dejan quizás los expresar lo que queríamos expresar. Y me encanta mucho la idea que hacen, por ejemplo, Puente Humano y Red, e ir ahí, hacer que la gente vea lo que hay y que los chicos, los niños ahí disfrutan. Quizás esta imagen que ven aquí, si la ven fuera, mucha gente dirá, uy, mira, qué pobres son estos niños, pero en realidad que no son pobres, son muy felices como viven, son muy alegres con sus familiares y es verdad, porque yo de pequeño he hecho lo mismo, correr detrás de un taxi, jugando con mis amigos, jugando a la pelota, en esa edad, y te lo juro, lo pasamos súper bien, como igual que aquí, sin única cosa que la realidad es diferente, la sociedad es diferente, el concepto de cómo veamos esta felicidad es diferente, pero la realidad... Igual que aquí también en Europa, que he aprendido muchos también, que la sociedad también no es tan mal, que quizás algunos lo están criticando. Tiene su lado bueno, su lado malo. Igual también en África. La única cosa es y buscar esa manera de, ¿sabes?, comunicar un poco las cosas buenas ahí y aceptar también lo que hay. En tema, por ejemplo, la inmigración, que es donde estoy, te aprendí muchas cosas, porque la realidad es que los chicos que llegan aquí en Europa, últimamente seguramente han visto la noticia, están llegando muchas personas en las costeras, de manera ilegal, pasando con los barcos. Entonces, pero cada uno te cuenta su historia, que es muy diferente. Algunos países donde hay guerras, verdad, nadie lo puede negar. Hay otros países también que son muy tranquilos, esas personas salen también con otra ideología. Yo creo que es mucho más importante que quizás la gente no la vean, porque si vamos un poco en la historia, que para mí siempre me encanta. Europa ha hecho algo impresionante cuando llegó justamente en África, es pintar un cuadro bastante guay de Europa. Es decir, y ese cuadro, lo malo es que la dejó en África así tan guay. Todos esos niños, siempre cuando se despiertan, vean ese cuadro. Es decir, que aquí todo está guay. Hay trabajo, hay dinero, hay todo. La vida se hace muy feliz. Y luego, lo extraño es que algunos aquí, no digo a todos, critican la inmigración. Es decir, y yo me pregunto, si ellos en la historia han ido en un continente que no absolutamente tenía, está feliz en su rollo, ¿sabes? Su etnia, su vida, y lo dejaste, ¿sabes? Un legado bastante guay ahí, ¿por qué esta persona, un ser humano tan curioso que es, por qué no va a venir a experimentarlo, saber qué hay? Sí, para mí es muy sencillo. La única cosa que han dejado algo, y los medios de comunicación actualmente, ¿sabe?, justifica esto. Este año, cuando vino este escritor senegalés que trabaja en Nigeria, que iba a mostrar, bueno, ya dije, dentro de la literatura, dije en las clases, por ejemplo, da literatura africana, pero en Wolof. ¿Qué pasa? Es que los alumnos, bueno, quizás no, ni sabes, ni le interpretan, ni le hacen a veces casos. Pero si tú solo una frase, diciendo lo tú lo repites en francés, quizás, ¿sabes? Están muy, ahora mismo, están bastante cómodos y se intenta escucharte y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque piensas que quizás la dominación de Europa está bastante allí, que tenemos todas las cosas importantes, uno sé, todo ese rollo. Así que también, esto influye muchísimo, por ejemplo. Es una influencia bastante grande. Había también un filósofo senegalés, también un filósofo, que da clase en la Universidad Cheikh Anta Diop, que dice una cosa muy importante también respecto en ese sentido, que nosotros valoramos siempre quizás lo que no tenemos, porque esos niños que están ahí a veces ven cosas que no tienen y quieren siempre buscarlos, y es muy normal que vean aquí. Pero yo creo que critica también la inmigración. Todos hagamos la inmigración. Europa empezando inmigrando y para mí lo ha muy bien. Tenía genio aquí, han descubierto muchas cosas importantes, pero ¿sabe? El toquecito que le necesitaban para que todo esto sea muy mágico y que ¿sabe? Se veía muy bien. Quizás estaba en África, en otros países, u otros países sudamericanos, por ejemplo. Entonces han ido buscándolo poco a poco. Al final han conseguido todo lo que han hecho. Y me parece muy, muy, muy genial. Yo, la verdad, no tengo ningún crítico respecto a esto. La única cosa que yo la crítica la hago, siempre la hago a mí mismo, ¿sabes? Es decir, que en el tiempo T0, como le dije en matemática, cuando Europa se ha ido, nosotros estamos ahí durmiendo todo el rato y seguimos siendo durmiendo. ¿Por qué? Quizás la mal gestión que hacemos dentro de nuestros países, que tenemos que cambiar un poquito. Tenemos una historia maravillosa, ideología bastante guay, gente muy importante. Y la historia siempre le cree quien gana. ¿Por qué? Bueno, a modo de dicho, ha venido aquí y no ha visto ningún libro muy importante. Y igual si te vas también en Francia, por ejemplo, nunca te explican lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cómo África ha ayudado justamente a Francia a liberarse de los alemanes. Pero es lo que hay, porque tengo chicos, gente, sí, compañero de clase en bachillerato, actualmente está estudiando en Francia, pero no encuentra ninguna historia respecto a este en Francia. Así que es la cosa que pasa en la norma, es la realidad, lo que hay que adaptarse e intentar cambiar un poco. Un poco de música para enfocar el final del programa, para que mientras que suene la música se puedan ir hablando y que nadie que quiera decir algo se quede sin decirlo. Thank you. Bueno, tenemos que anunciar alguna cosa que se va a quedar para el próximo programa de radio, porque hay mucha gente aquí, muchas cosas interesantes. Ahora mismo Jesús me decía que, ¿cómo era? Gracias a Irradia. Bueno, bien, otro logro del programa de radio. ¡Sí! Bueno, y tenemos aquí a Faina, que está en el mundo de la música y que quiere venir a cantarnos alguna canción, pero no hoy, salvo que empecemos todos a ser muy pesados, ¿no? Ella quiere reservar. Este es su Facebook. Cuéntanos un poco, Faina. Bueno, pues hola, buenas noches. Yo me llamo Faina. Llevo en el mundo de la música mucho tiempo, soy pianista y canto también. Y hace un par de años desarrollé este proyecto, que es un proyecto personal musical en el que pues las composiciones y la letra pues me las he trabajado bastante, tanto que me fui a Portugal a grabarlo con Daniel Cardoso, que es un productor bastante conocido, teclista y batería de Anatema, y lo grabé en su estudio Ultrasound en Moita, ¿vale? Portugal. Tiene muy buena calidad la grabación. Hay que ser honestos con las cosas que son verdad. Y bueno, estoy promocionando un poquito lo que es la música y para irme dando un poquito a conocer. Y yo toco las canciones en piano, piano y voz. Esto sería el Facebook, que es muy sencillo de encontrar, es Pleiade, como la constelación, ¿vale? Y también hay un canal de YouTube donde pueden encontrar los vídeos de las canciones con las letras. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar. No es todo. A ver, cuéntanos, Jesús, hay algo más, hay un libro, ¿no? Sonsaca tú, que... Sí, has traído a la invitada a los honores, hombre. Bueno, que sepan que Jesús hace la única sección fija del programa, que se llama El antro oscuro de la historia. Y hoy ha preferido sobre todo traer a la invitada. Bueno, el libro se llama... ¿Cómo sobrevivir a un psicópata? ¿Cómo sobrevivir a un psicópata y haciendo música? Explícanos. Explico. De hecho, un poco a colación de lo que hemos estado hablando esta noche, a mí me gustaría aportar desde el punto de vista profesional que lo que estábamos hablando de que África es el corazón y que Europa, pues... evidentemente no ve las cosas y tal, yo definiría como el primer mundo una sociedad enferma. Estamos enfermos, o sea, mentalmente enfermos, nos estamos dejando enfermar por las típicas, las farmacéuticas, los gobiernos, etcétera. Entonces la gente se está rodeando más de este fenómeno del que hablo en el libro, del tema de los psicópatas, pero no de los criminales tipo Ted Bundy, tipo Jeffrey Dahmer. Te estoy hablando de psicópatas integrados, personas que están a nuestro lado día tras día, dejando cadáveres emocionales, por experiencia propia y por mi experiencia laboral. Entonces, hablar de este tema es muy delicado porque esto es un fenómeno que se está viendo ahora muchísimo más que antes. Y yo creo que también es un poco por lo que estoy comentando, que en África todavía, y por las fotos, por los vídeos, se ve esa esperanza, ¿no? Esa esperanza. Pero Europa no. Europa está envenenada, atrapada en una mentira, con los móviles, con las redes sociales y con todas estas cosas, y no piensan en más. Eso es lo que tengo yo que decir sobre lo que hemos hablado. Pero bueno, el libro sí que habla de esto. Es una historia bastante dura, pero yo creo que la escribí con la intención de que no le pasara a más gente, evidentemente, ¿no? Para que las personas pudieran reconocer los rasgos básicos de un psicópata integrado, que es más difícil que un psicópata criminal, evidentemente, y pudiera actuar en consecuencia, por lo menos alejándose, ¿no? El prólogo me lo ha escrito el criminólogo Vicente Garrido. Estoy en proceso de que otra criminóloga, Miriam Alfawal, me escriba otro prólogo también. A prólogo, pues nada, cuanto más mejor. Y también lo quiero promocionar porque es un libro que me parece que es muy útil para cualquier persona que se relacione con los demás. Así que creo que le va a venir muy bien. Entonces, próximo encuentro Irradia nos vas a dar una pequeña guía de supervivencia. Venga, tiene por aquí Borja ya uno de los vídeos. ¿Vemos un poquito? Una vez en directo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Contamos con ello y con la guía de supervivencia de los psicópatas. Gracias. Ahora queríamos dejar la palabra a Soraya. ¿Se ha ido? Ah, vale. Bueno, pero nos gustaría también dejarle la palabra a Yosu, un miembro del Puente Humano y... Aquí hay un micrófono, pero yo no quiero hablar mucho. Vale. No es... Pero mejor... No es una amenaza para enrollarme. Vale. Bueno, solamente algunas pinceladas. Agradecer todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, hay más de 10 años Puente Humano, Amadú, toda la gente que nos ha acogido cuando hemos ido a ese país que está ahí al lado, que es un continente, recuerden. Y ratificar algunas de las cositas que se han dicho aquí, de manera quizás en el orden en que se intervino, pues creo que es Belén, ratificar totalmente esa necesidad de seguir educando en mayúsculas, educando y coeducando, y sobre todo la idea que desde que conocí a Rafa quedó bien clara, es decir, poner en contacto a los homólogos de aquí y del otro lado. Pero todo no son buenas intenciones en el mundo en que vivimos, y no hay ni buenos ni malos, ni gente que lo esté haciendo muy bien y gente que lo está haciendo muy mal. Creo que hoy se han tocado algunos elementos que podrían ser objeto de una polémica, de un debate más en profundidad. Por ejemplo, ¿quién tiene la potestad de celebrar el día, organizar el Día de África aquí o en cualquier punto del planeta? Ese es uno. Otro, el Amadú habló de los problemas que van dejando en su estela los cooperantes cuando van a África. Quizás no es un problema exclusivo de los que van y dejan el problema, sino es un problema de toda la humanidad. Es un problema que está en la base del problema del reparto de las herencias. Y no quiero seguir más por ahí, sino reiterar pues la apuesta por el proyecto de educar conjuntamente, y darle las gracias de nuevo a Madú por seguir lanzando hilos en un sentido y en el otro. Bueno, gracias, Josu. Josu es un miembro de Puente Humano y hizo una investigación muy importante de Telémaco, y con su compañero Ángel produjeron un libro traducido en francés, pero todavía no nos han llegado el libro en francés. Lo necesitamos ahí. Vale. A ver cuándo vas a conseguir para nosotros muchos ejemplares, para que desde ahí también nosotros también superamos también ese tema, porque nos interesa. Ahora somos muchos que vienen ahí, pero no sabíamos que también aquí también los canarios también se iban también viajando ahí, buscando la vida, igual condiciones. Entonces, por favor, muchos libros en francés. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver si hay alguien que quería opinar, o nos vamos despidiéndonos, porque ahora hay que cortar, Rafa. Sí. Tenemos que hacerle hablar a Rafael Medina del libro que está rehaciendo sobre la apartheid, que nos contarás el próximo día un poco, pero es verdad, hay un libro. Está. Yo lo estoy haciendo, probablemente, no sé si lo acabaré, pero que cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque yo no he estado nunca en Sudáfrica, pero sé que en Sudáfrica, cuando existía la apartheid, el 80% de la riqueza estaba en manos de los blancos y un 20% en manos de los mantúes, ¿no? De los negros que mantúes llaman allí, ¿no? Y 28 años después de haberse abolido el apartheid, el 80% de las riquezas sigue en manos de los blancos y el 20% en manos de los mantúes. Y eso que el número de mantúes ha aumentado considerablemente. Y están sufriendo lo que se llama el SIDA en toda esa parte de África, que dicen unos que es producido por el mono verde, pero como decía el presidente Chávez venezolano, que probablemente fue asesinado, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que el mono verde, que ha estado conviviendo con esta gente durante miles de años, nunca ha producido esa enfermedad, y ahora aparece aquí de la noche a la mañana, cuando el principio de esto fue en los Estados Unidos, en California, donde se hicieron experimentos con los presos, ¿no? Que es una costumbre norteamericana, hacer experimentos con presos sobre guerra bacteriológica, como pasó en Guatemala, donde se inyectó la sífilis y la gonococia a los guatemaltecos en los campos para ver los efectos de los antibióticos, ¿no? Miles de personas fueron ahí. Y hay que tener en cuenta, que no vamos a olvidar, en Nicaragua y en Costa Rica, donde las líneas, esa compañía tan famosa que es la chiquita esa, ¿cómo se llama? La Viñete Freight Company, empleaba estos esterilizantes de las plantas y quedaron en un país miles de personas estériles y en otros miles de hombres impotentes, ¿no? Esa es la cultura que nosotros estamos mandando a África. Dice, no, es que hay que ayudar a África, hacer un plan Marshall para África. Dice, no, lo que hay que hacer no es un plan Marshall, plan Marshall para África, sino dejar de robar a África como estamos haciendo, ¿no? Porque cuando se hizo el plan Marshall para Europa, Estados Unidos tenía toda Sudamérica, de donde sacaba todo y lo mandaba para acá. Y de África era toda colonia europea y también le mandaban para acá. Entonces Europa pudo recuperarse, pero África no la está ayudando a nadie actualmente, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Esperamos el próximo día saber más cosas del libro. Y a todo esto, él es médico, así que lo que hablaba... Bueno, ¿fin de programa o qué? ¿Hacemos alguna cosa rara, Borja, especial? Bueno, y si repetimos esto... ¿Otra vez? Vale, el silencio que se está produciendo ahora en el micro es porque Gonzalo nos está explicando que podemos venir el próximo día al equipo para a celebrar otro programa. Já nasce feito, quem quer se fazer não pode. Quem aprecia pacote quer levar tudo direito. Quem ganha bem é prefeito, doutor é quem sabe ler. Pra quem que tá de cozer, cabelo que dá piolho. Quem tem os olhos anolho, namora e ninguém não vê. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda pro. E quem nunca andou de canoa não sabe que é remar. Quem nunca foi num quartel, nunca viu um reservista. Quem nunca foi um artista, nunca ganhou um troféu. Quem nunca... Bueno, no se me vayan, no se me vayan. No se me vayan porque nosotros hacemos una cosita al finalizar el programa, que es lanzar un deseo al aire en forma de... Bueno, dos palabras. Y sí. Y la que yo lancé antes, que la pronuncié un poco mal, todo hay que decirlo, es y sí hacemos otro programa en el equipo para... Y la gente del equipo para respondió sí. Entonces los deseos se cumplen, por lo cual pueden haber deseos mucho más trascendentales o profundos o expansivos a nivel planetario que yo invito a que los presentes se atreven a soltar. Y si Europa se va de África y dejan de cargar a nuestros presidentes revolucionarios acusándonos monarquías, sabiendo que aquí tienen sus reyes y sus monarquías en varios países de Europa. Y si recordamos lo importante que es la educación, y mediante la educación volvemos a ser más empáticos y comprendemos un poquito más el problema este con África y con Sudamérica y con los países que han salido perjudicados en la historia. Aunque todos los gobiernos pongan todas las pegas que ponen, ¿seguimos rompiendo fronteras? ¿Y si? ¿Sí? ¿Y si nos abrimos al amor incondicional y rompemos los espejos y nos vemos reflejados en el otro y no en un simple... cacho de algo? ¿Y si rehabilitamos la humanidad? Si me sueres, te vine. si empezamos ya a ser ciudadanos del mundo? Dios, que yo no oía cantar a Paul Robeson. Paul Robeson fue un gran bajo, el mejor bajo del mundo, ¿no? Y hacía 60 años que no lo oía. Estos días lo he oído y francamente es impresionante. Si ustedes pueden oírlo, pueden cogerlo por internet, ¿no? Paul Robeson, que era norteamericano y que murió en un hospital de Nueva York, creo, porque como era negro no lo querían atender. Primera vez un van a ver atrás, un pasasal, voy dentro del serpán. Primera vez un van a ver atrás. ¿Y si no conocemos? Primeira vez um van a vir atrás, um passassar foi dentro do reservar. Primeira vez um van a vir atrás, um passassar foi dentro do reservar. Onion tons cadeirões. Oh, you're on the scaderon.